considero que el fanatismo es una cosa que no es musical. No sé de dónde nace el fanatismo y la música. A la vez, es lindo que haya fans, que es otra cosa. Un fan es una cosa, un fans. Porque es alguien que colecciona tu música o le gusta, pero de corazón. No es que se le creó como una especie de zanja. No, eso no cabe, generalmente no combina con la música o ningún tipo de música, excepto el silencio. Se termina la música cuando una cabeza se dispara para el lado del fanatismo. ¿Por qué soy el padre lombardiero del rock? ¿Por qué tipo se piensan que soy un Borges ciego sordomudo que todavía no me puedo bailar el scat del rap del exilio? ¿Por qué se piensan que no me muero escuchando a Boy George por momentos o no me muero con qué sé yo, lo más moderno que te pelle de modo? No se muere porque es la imagen, no se dan cuenta, porque es la imagen que vos has cultivado, de última. Vos sos el intelectual. Pero si escuchan mi disco pacientemente, se dan cuenta que desde la primer canción les vengo diciendo que tú tienes pies y tienes manos, pero no se ven, y que yo pelo mis pies. Tienen callitos, jodete. Yo los tuyos me gustan igual, pela. Pelemos los pies. Construyamos esa canción que ya no tiene tantas divisiones. Loco, yo, por ejemplo, en parte, en la época de A 18 Minutos del Sol, mi grado de eclecticismo, mi revolución, me llevaron a empezar a sustituir acordes por otros. A la gente no le gustó. Yo no tengo la culpa. Yo no iba a transformar mi temática para que a ver si a la gente le gustaba o no. Y tampoco lo hago ahora. El sol.